Lo tenemos, le agradecemos en esta mañana acá en Radio Encuentro a Mauro Millán. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá desde Viedma. Buen día. Walter te saluda. Walter, buenos días. Madi Madi con Pupén y Pulanguien. Sí, acá un poco cansados porque viajamos ayer y regresamos ayer. Así fue el viaje de vertiginoso. ¿Qué nos podés contar? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Qué nos podés describir de ese encuentro? Bueno, lo que te puedo contar es que viajamos una comitiva importante representativa del pueblo mapuche, porque desde Neuquén, Río Negro y Chubut, de varios lofche o comunidades, viajamos a esta mesa de diálogo que se planteó en el mes de diciembre, cuando nos recibió el presidente ahí en Casa Rosada, y ayer se materializó la primera reunión, abordando una situación muy compleja que tuvo que ver con el despojo del Rehue, del territorio, y bueno, hasta el día de hoy la detención de 4 mujeres mapuche, entre ellas la más chibetiana, y sus 11 hijos de cada una de ellas. La cuestión es que, en principio, queríamos plantear esta situación, ¿sí? Esta situación de detención, que decimos es una detención ilegal, porque la figura es usurpación y jamás se le puede perpetrar, digamos, una medida de detención con una causa con estas características. Eso porque inclusive el propio presidente lo dijo. Otro punto es... ¿Y sobre ese punto qué respuesta hubo? Bueno, dicen que ellos no pueden interferir en las decisiones que toma la justicia. Pero hay una característica, hay algo que está pasando en este país, que el propio gobierno de Fernández lo está denunciando, que es cuando la propia justicia, ¿sí?, toma decisiones políticas y genera esta situación, digamos, de una situación que roza lo antidemocrático, y que claramente él vio como abogado de que se estaban violando derechos elementales, derechos humanos. Bueno, sí puede llegar a tener injerencia si se toma una decisión política y esa decisión política de alguna manera le pone o le plantea una pausa a este proceso judicial. No sé si me entienden. Si Parques decide llevar adelante una mesa de diálogo, la causa de Parques debería pausarse, y si se toma una solución política, esa causa no tendría razón de existir. Uh-huh. ¿Sí? Una cosa se vincula con la otra. Bueno, necesitamos que se tome una decisión bien madura y concreta, y cuando vemos que hay gente de nuestro pueblo privada de su libertad, tiene que ser una decisión expedita, ¿no? Tiene que ser algo que se materialice lo antes posible, porque estamos hablando de que hay 4 familias con niños y niñas privadas de su libertad. Está. Y bueno, a eso por lo menos la respuesta fue que no podían hacer y hay que esperar los tiempos judiciales, ¿entiendo bien? No, en realidad lo que se logró es que dentro de 15 días nos vamos a volver a reunir, suponemos ya, con decisiones políticas tomadas, con un sector minoritario, pero es un sector que evidentemente tiene poder, que es, responde a la derecha, ultraderecha y a negocios inmobiliarios, que ayer, fuera de la ex-EXMA, intentaron hacer una especie de manifestación en contra de este diálogo que plantea el gobierno de Fernández con el pueblo mapuche. Pero bueno, eso para contar de que hay sectores que se oponen porque tienen intereses económicos. Sin embargo, se planteó una nueva reunión, ya no en Buenos Aires, sino en la provincia de Río Negro, y esperamos que en esta reunión ya tenga se tenga decisiones bien concretas, ¿no? Uh-huh. Eso ha generado mucha expectativa. Uh-huh. ¿La próxima reunión será el 31 de enero? Así es, el 31 de enero. Uh-huh. No sé, todavía no nos confirman bien en qué localidad, pero va a ser en Río Negro, suponemos. Está. ¿Y qué otros temas pudieron tocar? Me imagino, bueno, estaban autoridades de parques nacionales, ¿no? Sí, hablamos sobre comando unificado, claramente, que es algo que inclusive se va a denunciar o se está denunciando en instancia de la ONU ante la Comisión de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando de decisiones políticas que tuvieron repercusión e impacto en nuestras vidas, y no queremos que ese comando unificado creado para el despojo sea utilizado en otros pueblos originarios, en otras comunidades mapuche, no solo mapuche, sino de otros pueblos. Concretamente, interpelamos qué decisión irá a tomar este gobierno, que le queda un año de mandato, con respecto a la política que va a implementar en materia, digamos, de discusión con los pueblos originarios y la demanda que hay, ¿no? Hay demandas que hasta no hace mucho tiempo estaba céfala el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, así de prolijo, no sé cómo llamarlo, una situación que no se debería perpetuar. Eso por un lado, hablamos de parques y lo que significa el REUE, lo hablamos, que entiendan de que no es una clínica el REUE, cuando hablamos de salud mapuche. Bueno, interesante en términos, digamos, de que por primera vez, me parece que fue histórico, de que funcionarios se sentaron a discutir en estos términos algo que generalmente no es tenido en cuenta, ¿no? El tema de cuando se habla de las diferencias culturales, se lo habla desde de un punto de vista muy folclórico. Y en este caso tiene que tener claramente un punto de vista de que hay un pueblo que tiene derechos. Millán, el comando unificado, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué respuesta hubo? Nosotros lo que demandamos fue que se disuelva este comando unificado, pero veremos. Me parece que no solo del pueblo mapuche tiene que haber un pedido bien concreto de que este comando desaparezca como tal, sino también debería ser acompañado por sectores de la sociedad civil. Bueno, lo bueno es que en este encuentro hubo veedores, más de 20 veedores representantes de diversas organizaciones, entre ellas, para destacar, la presencia de Nora Cortiña, que también estuvieron con nosotros en el aspecto de plantear que se disuelva esta forma de respuesta a la conflictividad, ¿no? Social, porque no solo entendemos que va a ser aplicado al pueblo mapuche, sino a cualquier expresión de demanda de derechos. Y el territorio en conflicto, Parques Nacionales dijo que va a estudiar la posibilidad de ceder ese espacio. Sí, eso fue lo que dijo. Que va a estudiar. ¿Y el 31 habrá una respuesta? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, ¿qué sensaciones le queda después de este encuentro? Quedó como una especie, viste, que se habla de ventanas abiertas. Bueno, en este caso quedó un ventiluz abierto. Y bueno, y ojalá que se transforme realmente en una apertura de diálogo, que se materialicen los derechos, porque hay un andamiaje de derechos también. No estamos acá anhelando nuevas formas de interpretar el derecho indígena, sino aplicarlos. Desde que se reformó la Constitución hasta el día de hoy, jamás se entregaron tierras aptas y suficientes, jamás se cumplieron con los pactos internacionales, y fundamentalmente la sensación también que nos quedó es que de a poco están aprendiendo que frente a ellos no hay una demanda salarial, no hay una demanda de derechos elementales, hay una demanda de un pueblo que tiene características muy diferentes a otras demandas. Ahí está. Mauro, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo.